Puedo continuar, pero no olvidar todo el dolor que tuve que pasar. Cuando al llorar no había lágrimas ya, cuánto clamé a ti. Si he de caminar por este lodazal, que no olvide nunca que si sobreviví fue solo por tu amor. No lo olvidaré. Perdí la razón y a ti te culpé. Cómo duele el corazón en esta situación. Mas en mi oración pude hallar paz y en tus brazos me dejé caer.